como espuma. ¿Y para qué es el Zoom? 52, nos quedan 8 minutitos para Michel Jarre. Va a dar una gira, va a dar una gira por todo el mundo. 52 conciertos around the world. Yes, pero no sabemos si va a venir a España. Spain. Starting in May and end of September in Spain. Al final de septiembre, a las últimas fechas de septiembre en España, Jean-Michel Jarre, allí estaremos todos para escucharle. ¿Madrid? ¿Madrid? Madrid, yes. Madrid, Madrid, Barcelona. Es que vous pouvez les tickets pour les concerts? Bueno, oui. Oh, we have to talk, yes. Oh, yes, we have to talk later. Yes, and the movie and everything. Has pillado, part bueno, muchas gracias. Muchas gracias, merci beaucoup, Jean-Michel Jarre. Merci, muchas gracias. Pour nous donner de l'oxygène. Oh, yes. Muchas gracias por darnos oxígeno a los oyentes de Goma Espuma. Le despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Prometiéndole que algún día le devolveremos la cartera que le hemos rebanado mientras se sentaba en el asiento. Santiago, ¿tú vas a dar alguna gira también? ¿Vas a hacer alguna gira? Mundial. Ahora mismo. Bueno, si tú no llevabas nada. Tú la verdad que estaba limpia. Como te carneses. Santiago, tú como te tropiezas sale girando. Eso. Eso vale. Está claro, ¿eh? Hasta ahora habíamos estado bien. Pero, hasta ahora somos amigos, ¿eh? Pero qué tontería, tío. Si eso es porque el próximo papel es el personaje que tiene que interpretar. Porque bueno, yo le he visto a Santiago y es una sílfide. Ah, es verdad, está hecho como. Sí, sí, hombre, ha hecho todo el programa. ¿Eh? No, que gracias. Sois agradables en persona, sí. Graciosos profesionalmente, como explica el vídeo. Y Juan Luis de la Leti. Y en la radio, muy bien. Lo que pasa es que efectivamente no hay un equilibrio. Yo creo que es un 59% Guillermo y un 49% tú. Es que me pisa, no me deja hablar. Creo que debes hablar con tu madre y que... O si quieres la volvemos a llamar, pero vamos. Bueno, vale. Bueno, vuelvo a llamar a mi madre. Quedan 5 minutos para que sean las 10 de la mañana en la península, en Ceuta, en Melilla, en las Baleares. Hemos estado con Jean-Michel Jarre, con Santiago Segura. Hemos estado muy felices y muy contentos. A las 10 en punto decimos adiós.